Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido a Atractor, el podcast de referencia en atracción. Concretamente al capítulo 26, donde nos van a preguntar varias cositas, como por ejemplo, ¿cómo puede ser que todas tengan novio? ¿Se puede escalar igual con una chica que tiene novio? Quizá estoy apuntando demasiado alto y debería bajar el listón. Claro, como no soy tan guapo, pues. ¿Y qué hay de aquellas mujeres que no son tan atractivas y que ellas quieren que las escale? ¿Estoy perdiendo experiencia por ello? ¿Debería de hacer de tripas corazón? Bueno, pues todo esto lo voy a responder en este podcast breve de esta semana, de este miércoles, que sí, vuelvo a estar aquí un miércoles. Un poquito tarde también, eso es cierto. Son ya las 8 de la noche y estoy acabando de grabarlo. ¡Qué locura! Bien, pero bueno, voy a leer la reseña rápidamente de Aníbal, que se llama Sorprendente y dice: es sorprendente que se traten temas tan didácticos y polémicos a la par que necesario. Es tan cómodo aprender mucho más y con mayor facilidad sin necesidad de mirar a la pantalla, realizando así otras actividades diarias. Me encanta la cercanía con la que hablas y también cuando en ocasiones te desvías del tema abriendo aún más mi curiosidad. De hecho, no acostumbro a escuchar podcasts, pero doy fe de que no encontraré uno mejor y ni siquiera que sea así de útil. En definitiva, es un podcast que te ayudará a percibir el mundo y las relaciones humanas de otra manera. Encima es entretenido y hasta te reirás un rato. Muchas gracias, Aníbal, por esta reseña. Lo cierto es que ahora ya las reseñas tienen que ir en iTunes. Ahora ya sí, sí o sí, por favor, esas reseñas en iTunes, hagamos de esto algo más grande. Pues bien, Aníbal, es verdad que además en este podcast la verdad es que me he metido todavía muchísimo más en cosas personales, me he ido a donde Cristo perdió el gorro, que solemos decir, así que espero que te rías un poquito y te entretenga, porque bueno, al final es mi experiencia, es mi vivencia, es mi realidad, es mi pasado, es mi presente, y bueno, si resulta interesante, pues qué menos que sentirme halagado. Pero lo dicho, reseñas, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, eso es fundamental porque eso es el secreto para que esto siga creciendo y te ayude tanto a ti como a otros. Van a ver cositas un poquito más adelante. Estoy, por ejemplo, a punto de hacer una nueva sección que ya veremos cómo se va dando, porque lo cierto es que hay bastantes casos, pero no es una cuestión de que no los haya, sino de ajustar agendas y de que pues esos atractores se atrevan, quieran compartirlo. Pero tenemos la futura sección de casos de éxito, es decir, atractores que gracias a este podcast, gracias a mi tutoría, gracias al contacto con la atracción, con el trabajar su atractor, pues han visto cambios muy, muy, muy espectaculares, cambios muy positivos, están muy contentos, no hacen más que agradecérmelo. Y yo pues les digo, chicos, gracias. Lo cierto es que, por supuestísimo, que me agradezcas mi trabajo y que gracias a mi aporte, mi granito de arena sobre ti, pues tu vida sea mejor, no tiene precio. Pero lo cierto es que creo que es injusto que no lo compartamos con más gente. Y bueno, quiero abrir esa sección, así que bueno, a ver si vamos consiguiendo que se vayan animando y compartan esas experiencias, porque son muy bonitas. Yo personalmente las vivo muy, muy positivamente y desde luego, pues seguro que vosotros estáis más que encantados de compartirlas conmigo. Así que, bueno, eso está por ahí. Lo dicho, puedes seguir grabándome tu pregunta. Puedes grabarme tu pregunta con el móvil en cualquier aplicación y me la envías a boletin@atraidasporti.com. Si no, también puedes ir a atraidasporti.com/atractor y ahí encontrarás un par de sitios donde puedes hacer una grabación de entre 30 y 90 segundos, dependiendo de la sección que elijas, sobre tú esa pregunta que quieres que te resuelva. Desde luego, en un MP3 así más elaborada la pregunta y con más sustancia, mucho mejor, porque así voy a poder sacar muchas más matices y puede que sea una pregunta pues con más chicha, ¿no? Con más nutritiva. Pero bueno, nada, también, desde luego, estoy abierto a colaboraciones. Si eres uno de mis alumnos y he tenido el privilegio de poder aportarte y estás teniendo excelentes resultados y te está yendo todo bien, por favor, colabora, compártelo, háznoslo saber para que todos veamos que yes, we can, es posible. Existe una realidad alternativa a la que estamos viviendo aquí y ahora. Y bueno, ya sin más dilación, no voy a entrar más en profundidad porque lo cierto es que me he explayado en la respuesta. Os dejo con la pregunta del miércoles de podcast. ¡Adelante! Hola, Ray. Mi nombre es Luis y quiero hacerte dos preguntas que espero que me respondas. Lo primero es que la verdad yo me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho, porque he hecho mi trabajo, he hecho lo que he tenido que hacer, no al 100 porque a veces sí me he rajado, pero la verdad es que tengo ya muchas experiencias gracias a ello, pero siento que me he quedado muy corto, porque cada mujer que abordo, que me gusta, que trato de escalar, tiene novio, y ya parece una tipo maldición porque no son 5, son como 10, 12, que sinceramente que ya no me sorprende. Ya sé lo que hacer con una mujer con novio, ya sé cuál es mi trabajo, pero siento que me quedo corto porque con una mujer con novio no puedo escalar de la forma que lo haría con una sin novio, no puedo insistir, bueno, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿crees que deba de bajarle lo exigente de lo atractivo? Porque yo no soy muy guapo, pero siempre que abordo es con una mujer muy atractiva. Mujeres que siento que son muy atractivas, muy guapas. ¿Crees que deba hacerlo? Y en segundo lugar, hay muchas mujeres, lo he recordado, lo he puesto a pensar, que han mostrado interés real en mí, que literalmente me han abordado ellas. Pero yo no escalo, ¿por qué? Pues porque no son bonitas, porque cuando estoy con ellas no me emociono, no me motivo. Y la verdad he perdido muchas experiencias gracias a ello, ni las he llegado a conocer por lo mismo. ¿Crees que deba dejarme tonterías o...? Y bueno, y otra cosa, siento que me buscan con fines románticos y siento que podrían lastimarlas. ¿Crees que debería escalar con mujeres no atractivas solo por experiencia? Muy buenas, Luis. Encantado, atractor, de poder hablar de tú a tú. Por fin un nombre. Bueno, me alegro de que estás orgulloso de tu progreso, de que estés contento contigo mismo, de tus avances. La verdad es que eso es algo primordial y que muchas veces muchos olvidamos, ¿no? La mayoría igual estamos pensando en una meta muy alta o algo muy deseable, pero no somos capaces de dividir en segmentos más pequeños cada avance, cada paso, y darle ese valor a cada paso. Pensamos que si hay que dar 1000 pasos, o sea, si tenemos que hacer 1000 pasos para llegar a un sitio, hasta que no lleguemos al 1000, no tenemos que celebrarlo ni que apreciarlo, y para nada. O sea, yo creo que es importante celebrarlo o apreciarnos por el esfuerzo desde el momento en el que consideremos, ¿no? Si son 10 pasos son 10, si son 100 son 100, y si es 1 es 1. Así que, bueno, es importante recompensarse uno mismo porque, bueno, entre otras cosas, esto es una carrera de fondo que se llama, ¿no? La vida es una maratón, realmente. No, de vez en cuando hay algún sprint por en medio, pero vamos, es una maratón, es una carrera de fondo. Y hay que pararse en los habituallamientos, tomar algo, descansar cuando hay que descansar, darse palmaditas cuando hay que hacer las palmaditas. Tampoco esperar que la gente nos dé, pues eso, nos valore o nos aprecie o nos reconozca lo que estamos haciendo, porque, bueno, eso no depende de nosotros. Nosotros podemos hacerlo todo lo bien que queramos y podemos estar aportando al mundo todo lo que nos dé la gana, y eso no significa que la gente lo vaya a reconocer, o quizá lo reconozca pero no sea capaz de decírtelo por la circunstancia que sea. Con lo cual, si alguien sí que depende de ti, eres tú mismo, y si alguien tiene que reconocerse a sí mismo que está haciendo bien las cosas es uno mismo. Así que no os faltéis a vosotros mismos. Importantísimo. Pero me dices que has llegado a un llano, ¿no? A un periodo de estancamiento y parece ser que bueno, que desde, dices que por lo menos las 10 o 15 últimas, todas tienen novio, ¿no? Y entonces me dices, ¿puedo escalar igual con una chica? Bueno, dices que no, tú mismo afirmas que no puedes escalar de la misma manera con una chica que tiene novio. Bueno, lo primero, también como luego dices un poco más adelante, normalmente te aproximas a mujeres muy atractivas. Entonces, efectivamente, o sea, todas las tías tienen novios, todas las chicas tienen novios. Lo cierto es que es bastante común que así sea. Y bueno, puede que no sea en realmente, porque la palabra novio se supone que tiene una connotación de relación estable, ¿no? Que tiene una connotación que significa que estás comprometido con una persona. Se supone que hay exclusividad sexual, etcétera, ¿no? Se supone que es la palabra novio. Que bueno, luego ya te puedo decir que una relación de pareja de novios no tiene por qué tener exclusividad sexual. Es lo común, ¿no? Pero lo común no siempre es lo habitual o común no siempre es lo que sucede, ¿no? Hay variaciones. Las negociaciones, una relación es una negociación en la cual dos llegan a acuerdos y pueden llegar a muchos acuerdos. De hecho, os recomiendo que veáis la serie House of Cards, la Casa de Cartas, de Kevin Spacey, que bueno, a mí personalmente me ha encantado y ya me he papado las 5 temporadas y la 6ta pues no la sacarán hasta dentro de un año y me he quedado ahí, pensaba que estaba toda entera, y yo soy un poco de por lo menos esperarme a que acabe toda temporada y entonces igual me pego una panzada de 2 días seguidos y las veo de tirón y ya me olvido, ya me dedico a hacer cosas, digamos, útiles, pero me pego como mis super homenajes, ¿no? Y me he pegado un homenajazo bastante interesante estas semanas pasadas, días puntuales, digamos intensivos, que tenía ahí que decía, buah, este es mi momento, ahí, a tragármela. Y bueno, en cualquier caso, esto no tiene nada que ver. El tema es la relación que se da entre, digamos, Kevin Spacey, que hace de Underwood, Frances Underwood, y su mujer, ¿no? Cómo, qué relación llevan y cómo lo llevan. Y la verdad es que lo pintan bastante mal porque evidentemente va sobre política y va sobre los entresijos políticos, el dinero, la corrupción. La verdad es que es muy de actualidad, por lo menos aquí en España, parece como una fotocopia de España, ¿no? De todo lo que aparece en las noticias y todo lo que se dice. Pero bueno, lejos de eso y la connotación que le ofrecen, lo cierto es que lo que es esa relación que tienen ya 30 años casados, etcétera, pues pasa por muchos... o sea, tienen un pacto de relación en ciertos aspectos muy nutritivo y que aporta el uno al otro. Y bueno, evidentemente no es convencional y no encaja en nada de lo que nos vende Hollywood y la cultura de lo políticamente correcto. Pero si quitamos la lectura negativa, porque evidentemente eso está como enmarcado en esta gente es así porque son así, ¿no? Porque son básicamente corruptos. Pero bueno, si quitásemos el ingrediente de corrupción, que no es necesario para que eso se dé, se podría dar una relación de ese estilo en el cual pues ambos tienen libertad, y se quieren de otra manera, ¿no? Porque la relación pues ha evolucionado a lo largo del tiempo, evidentemente. Pero bueno, de esto hablaremos, creo yo, un poco más al final. Con la última pregunta que me has hecho, creo que por ahí igual lo podemos encajar. Pero vamos, básicamente, cualquier mujer atractiva, pues no, probablemente no tenga novio. No todas tienen novio, las hay. Puede que la mayoría, pero evidentemente todas no tienen novio. Lo que sí que tienen es, desde luego, no les falta pretendientes. Con lo cual, cualquiera de ellas, en cualquier momento, te puede decir que tiene novio y realmente no siente ni que te está mintiendo. Porque si bien es cierto que no sea una relación, ni siquiera incluso que la haya compartido con nadie más, porque es su follamigo, que se llama, ¿vale? Es ese amigo con el que tiene relaciones sexuales, digamos, con frecuencia, sin compromiso. Pues claro, ella puede, a la hora de engañarte o de decirte tengo novio, ella puede pensar que lo que te está diciendo es así. Ella seguramente está convencida de que te puede decir que tiene novio porque de alguna manera lo cierto es que hay algo que parece tener el rol temporalmente. Pero lo que yo veo ahí más probable es que, pues bueno, a priori, y una mujer de alta cotización, una mujer atractiva, pues evidentemente no va a ser lo más fácil, ¿no? No va a ser una chica que si sabe que puede, digamos, acceder a hombres atractores de bastante atracción, capacidad de atracción, pues igual viéndote a ti deciden que lo mejor que pueden hacer es, o sea, te eliminan de antemano, dicen, este, así de buenas a primeras va a ser que no. Entonces, en muchos casos es un comodín, ¿vale? Es un comodín, no es algo cierto. Y bueno, y te lo digo también por experiencia, porque me ha pasado de encontrarme con chicas que al poquito ya me dicen tengo pareja, y evidentemente pues yo lo gestiono con total naturalidad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque me resultaría extraño, de hecho, y es una de las formas que suelo responder, me parecería extraño que no fuese así. Es decir, por un lado, yo no he venido aquí pensando que tú estabas soltera y buscando novio. O sea, yo tengo claro que una mujer como tú, pretendientes no le faltan. ¿Que está en relación o no? Pues bueno, me dices ahora que sí, no me extraña. Ahora, tampoco estoy diciendo que estoy seguro, ni que la creo ni que no la creo, sencillamente que no me extraña. Me parece que, de hecho, si no tuviera pareja, sospecharía. Digo, una chica tan mona, sin pareja, ¿qué tiene? Algo malo debe tener, porque si no, estaría ya comprometida o ya estaría, entre comillas, pillada o cazada, como se quiera llamar. Por otro lado, me alegro de que tengas pareja, pero yo no he venido aquí buscando una plaza de novio, ¿vale? Básicamente me pareces una chica atractiva a la cual me gustaría conocer, pero bueno, de aquí a ahora de conocerte, incluso tener sexo o lo que pase, a ser pareja, lo siento, pero hay un cerco muy grande, hay un gran camino. Esto no es me gustas, me caso contigo, ¿sabes? Esto es me llamas la atención, te conozco, tenemos sexo, funcionamos bien, compartimos un tiempo, esto parece que sigue viendo en popa. Y entonces quizá empezamos a comprometernos. ¿Tiempo estimado? No lo sé. Pueden ser un mes, dos meses, cuatro meses. No lo sé. No es algo que yo... Igual te conozco un poco más y no me apetece tener sexo contigo. Igual tengo sexo contigo y es un desastre. Igual está muy bien el sexo, me encanta pasármelo bien contigo, pero lo cierto es que compartir más tiempo contigo no me llena, pues porque no compartimos las mismas aficiones, por lo que sea, ¿no? Porque tenemos, nos divertimos haciendo lo que nos divertimos, por lo menos yo me divierto haciendo lo que hacemos, pero ya más siento que quizá no nos aportamos el uno al otro. Todo esto no estoy diciendo que se lo digas así, pero lo subcomuniques, sino que se vea que, bueno, a ver, ya sé que tienes novio, ¿no? Si pensabas que yo venía aquí para ocupar esa plaza, tranquila. Que no es mi intención. Yo para tener novia tengo mis requisitos también y por ahora, pues bueno, lo que es la apariencia podrías cumplirla, pero bueno, aún hay muchos más requisitos, ¿eh? No solo es tener una cara bonita o un cuerpo bonito. Así que, bueno, básicamente yo creo que es importante que esa respuesta no la tomemos siempre al pie de la letra. Y en cualquier caso, bueno, desde luego no tiene una. O sea, es información, a fin de cuentas. Si a mí me dice una chica tengo novio, pues me parece muy bien. Me ha pasado, y me voy a sincerar contigo más, pues estar yo en una relación abierta, o sea, tener una relación en la cual puedes decir, pues la verdad es que estoy muy a gusto con esta chica en este caso. Probablemente había más, pero bueno, en este caso tenía una en mente. Y bueno, estar conociendo a otra chica, la chica decirme tengo pareja, y yo decirle, pues yo también, me alegro por ti, porque es una experiencia muy bonita, y yo que la estoy viendo ahora, también. Reconozco que me encanta. Y ahora sí, conocer a esa chica y tener algo con ella, Y bueno, finalmente, de hecho, acabar con la anterior, con la que le dije que era mi pareja, pues porque después de, digamos, un periodo de selección, de prueba y error, de conocer a otras personas, de decidir realmente si me planto, entre comillas, y digo, a ver, de lo que tengo por aquí, de lo que estoy conociendo, la verdad es que con la chica esta en cuestión me gusta, pues me vale, voy a dejar lo que tengo por ahí también abierto y me voy a centrar en esta relación. Y bueno, esa chica resultó, pues eso, que tenía una cosa parecida a lo mío. Probablemente no eran tantos los chicos, porque las mujeres pueden tener muchos más, por supuesto, conocer a muchos más hombres y acostarse con muchos más hombres que cualquier hombre, prácticamente. Bueno, quitando los famosos, etcétera, ¿no? O sea, gente muy, muy, muy a lo bestia. Pero bueno, aún así, si ponemos una súper famosa, pues más que cualquier famoso. Pero bueno, en cualquier caso, ella tendría algo muy similar y bueno, al final pues también quiso probar con este nuevo pretendiente, en este caso que era yo, que apuntar maneras en español de España significa pues que tiene buena pinta, ¿no? Que parece mejor que lo que tengo hasta ahora por el momento, ¿no? Es aparentemente mejor. Bien, entonces, el hecho de que todas tengan novio, ya te digo que es un indicador normalmente, es una forma de barrera de defensa para quitarse a los pesados o a aquellos que en cuanto oyen eso se vienen abajo y se deprimen. Es una de las formas más rápidas de gestión del bazucazo que tienen ellas, ¿no? De deshacerse. Entonces, yo creo que te perciben de una manera que no está a la altura de lo que ellas esperan y por lo tanto te sueltan eso para deshacerse de ti. Y tú te lo crees. Entonces yo personalmente, lejos de creértelo, no se trata de que pienses, todos me están engañando. No, como te digo, yo no me creo ni que me engañan ni que me dicen la verdad. Sencillamente sencillamente creo que es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque yo las verdades no sé que son verdades hasta que no las compruebo, básicamente. Yo, bueno, me pasa también con amigos. Algún amigo que me pueda decir, he conseguido no sé qué, ¿no? Y luego estás ahí, por ejemplo, estoy yendo al gimnasio mogollón, estoy entrenando, tal, por ejemplo. Y de repente, pues estás con él un rato, hablas aquí, lo ves un par de días y dices, pero tú no me dijiste que estás yendo al gimnasio. Sí, bueno, ves que esta semana no sé qué, pero la semana pasada fui 2 días, la anterior, o sea, y dices, vale, o sea, estás yendo al gimnasio, entre comillas, ¿no? Comparado con antes, mucho más, pero no estás yendo con la consistencia que me estabas contando. ¿Por qué? Porque su realidad es su realidad y él la ve de su manera y igual, entre comillas, se está engañando a sí mismo para convencerse de que está yendo y que está haciendo las cosas bien. Yo no lo voy a juzgar, pero ya tengo una verdad, ¿no? Ya sé que bueno, que le voy a seguir animando, tío, pues muy bien, no lo dejes, sigue ahí, papá, pero bueno, que tampoco estás ahí haciendo grandes estragos, porque bueno, lo acabo de comprobar con mi propia verificación, ¿no? Pues esto es lo mismo. A mí una chica me dice, tengo novio, y bueno, me ha pasado incluso lo contrario. O sea, me acuerdo de una chica que estuve, me costó mogollón descubrir que tenía novio, porque todo el mundo, la conocí en un contexto de gente y salí varias veces con ella y con esa gente, era un grupo de que hacíamos una actividad todos juntos, y cada 2 por 3 aparecía alguien que decía que hablaba de su novio. Pero yo hablando con ella y en la intimidad, o sea, intimidad, entre comillas, todavía no había nada entre ella y yo, pero sí que nos veíamos, pues a veces quedábamos solos y nos tomábamos algo y tal. Y ella no me hablaba nunca del novio y no salía nunca el novio. Y el novio era como que... Y cuando lo sacaba un tercero en esos contextos, ella sencillamente asentía o lo que fuera. O sea, pero no ni me confirmaba ni me desconfirmaba, ¿no? Era una sensación extraña. Y nada, resultó que efectivamente al final sí que tenía novio, pero para eso me tuve que prácticamente casi que meter en su círculo más cercano, quedar con unos amigos de ella muy cercanos. Y entonces ahí es cuando me acuerdo que llegué y de repente le miraron todos a ella y dijeron, ¿nuevo novio? Y aquella dijo, no, y dice, ah. Y me quedé así diciendo, vale, pues finalmente sí, pero me lo tuvieron que confirmar, como ya te digo, unos amigos muy íntimos, ¿no? De toda la vida de ella, que evidentemente ya llevaba mucho tiempo con ese novio, ¿no? Muchos años. Y bueno, fue curioso, ¿no? Así que, en fin, lo cierto, en mi opinión, es que no sabes algo hasta que no lo confirmas y no te creas todo lo que te digan, porque lo que todo el mundo te diga, pues es su opinión y puede puede acercarse mucho a la realidad y puede que no. En cualquier caso, supongamos que efectivamente tiene novio esa chica que estás ahora mismo interactuando y dices, claro, no puedo interactuar con de la misma manera. Lo cierto es verdad que si tú a una chica pues empiezas a hablar con ella, yo creo que, a ver, no tiene nada que ver con que tenga novio. Ojo, lo de que tenga novio, yo personalmente me gusta saberlo, investigo de manera sutil, saco información. ¿Por qué? Porque quiero saber dónde piso. Pero ya te digo, hay chicas que ni siquiera te lo van a decir y no te vas a enterar. Y te he puesto esa como ejemplo, que me costó muchísimo, pero me ha pasado con muchas otras que he tenido que hacer ingeniería social, ¿no?, para sacarlo, buscar ahí preguntas más retorcidas y más tal, para que al final salga por ahí la pareja, ¿no? Y decir, vale, por fin ya tengo la información. ¿Por qué? Porque, bueno, además de saber si está en una relación o no, me gusta saber qué tipo de relación tiene con esa persona y si es una relación fuerte, sólida, que igual está pasando un mal momento y no me voy a meter ahí a destrozarla, que como ya dije en otro podcast, en muchos casos he conseguido que se reviva la llama, a pesar de interferir yo sexualmente. Pero bueno, me gusta saber dónde piso y sobre todo si es una relación que es de por inercia y porque ella básicamente sigue ahí porque no sabe estar sola, pues en ese caso, vamos, en ese caso yo voy a poder actuar como si exactamente no tuviera pareja, ¿vale? Con lo cual, cuando tú me dices, no se puede escalar igual que una chica que tiene novio. Bueno, escalar entendemos avanzar, progresar, llegar a un contacto sexual, ¿no? Pues lo cierto es que no depende de que tenga novio, sino depende de cómo ella, de alguna manera, te muestra el camino. Es decir, si ella tiene pareja, pero no habla de su pareja, etcétera, etcétera, y te manda señales y te deja escalar, incluso ella colabora, ¿no?, y avanza y quiere quedar contigo y cosas así, pues evidentemente tenga o no tenga pareja no influye, ella lo tiene muy claro. Si tiene una relación y ella te saca la pareja, etcétera, pues ahí evidentemente incluso puede que no te diga que tiene pareja, pero no te deje avanzar, pues vas a tener que utilizar, digamos, una estrategia u otra, o sea, más corta, más breve, más rápida, más directa en el caso en el que ella colabore, o un trabajo más sofisticado, con mayor compresión, con mayor profundidad, etcétera, si ella no parece estar por la labor, o sea, o no te deja la pista libre, por así decirlo. Pero el novio es un factor que puede influir o no, dependiendo de si ella lo introduce y cómo lo introduce, ¿no? En este caso te lo meten como si fuera el inconveniente, pero ya te digo yo que probablemente ese no sea el inconveniente. Que puede que sí, pero no creo. Sencillamente lo que te están diciendo es, esto necesita mucho más tratamiento, más sofisticado, más profundo. Hay que hacerlo mejor. Yo no soy una chica fácil, que aquí llegas, me dices cuatro tonterías y me bajo las bragas. Nada que ver. Entonces, eso es realmente lo que te está diciendo, que todas tienen novio. Que te están poniendo un freno, te están diciendo, a ver, porque vamos a poner un poco un caso exagerado, ¿no? Si esa misma chica súper atractiva que está con su novio muy feliz, o bueno, que está bien, le aparece Hugh Jackman y le empieza a tirar los trastos, igual la veríamos desmoronarse y caer rendida a sus pies, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede que esté con su pareja y esté muy a gusto, pero las comparaciones son odiosas, ¿no? Y un hombre, pues un poco con todo lo que proyecta Hugh Jackman, por decir uno, un tío alto, fuerte, fama mundial, que ha hecho películas más de Novezno y etcétera, y bueno, y es un sex symbol, pues es bastante probable que la capacidad de valor que proyecta ese hombre, si sabe cualificar para que el romance sea genuino, pues podría dar al garete con su pobre novio, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, que supongo que es bastante visual, pues hombre, salvando las diferencias, no creo que puedas proyectar tú que eres un Hugh Jackman, pero sí que puedes, desde luego, entre comillas, presentar batalla, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que esa esa frase. Además, si se repite tanto, o sea, si te han dicho 15 veces y es uno de los comodines, esa es una de las respuestas comodines para quitarse a, entre comillas, un pesado encima, y soy lesbiana. Son esas dos. A mí también me las han dicho, y tanto la una como la otra, pues bueno, son lesbianas. Yo muchas veces le digo, bueno, eso es porque no has conocido un hombre todavía de verdad, pero no desesperes, esta podría ser tu oportunidad. En fin, cosas así, ¿no? Que realmente me posicionan con valor. Estoy jugando esa respuesta como que me da igual. No sé, la verdad es que de las experiencias más bonitas que he tenido ha sido con una lesbiana, concretamente con una pareja de lesbianas, con un trío muy bonito. En fin, siempre puedes mostrar, sobre todo, o sea, estas respuestas entre comillas magistrales, lo único que, o sea, no es tanto la frase en sí misma, sino lo que estás proyectando, que es bien, eso es un problema para ti, pero no para mí. Y como no es un problema para mí, y la ley de la realidad dominante dice que aquel que expresa mejor una idea y, o sea, se la cree más, la vive más y sabe expresarla mejor, acaba imponiéndola, pues nada, si pasamos el tiempo suficiente y yo consigo comunicarte eso, pues muy probablemente, aún siendo lesbiana, y esto ha pasado, pues acabes teniendo sexo con un hombre por primera vez y digas, hombre, pues lo cierto es que no voy a dejar de ser lesbiana, pero ya soy, entre comillas, menos lesbiana, ¿no? Creo que soy más bisexual. Bien, luego me dices, entonces, ¿debería de bajar el listón? Porque dices que no eres muy guapo y que apuntas muy alto. Bien, bueno, por un lado, deberías bajar el listón. Yo creo que ser ambicioso no es malo, siempre y cuando, pues lo que hemos dicho, si apuntas a, yo que sé, a una distancia muy larga o una altura muy alta, pues que te premies en el trayecto, a cada paso, cada X pasos, cada avance, cada X avances, cuando consideres que has hecho una pequeña mini meta, porque es importante, pues eso, como estás haciendo ahora, orgulloso de haber abierto 10, 15 veces con chicas muy atractivas. Pero se dice eso, ¿no? Apunta a las estrellas y llegarás a la luna. Es decir, es bueno mantener ese listón. Yo personalmente no lo bajaría. Y es más, al contrario. O sea, lo normal, la naturaleza, o por lo menos lo que parece que es la vida, es que, bueno, habrá momentos que no. Pero normalmente, si tú apuntas a un listón y eres consistente, consecuente y haces lo que tienes que hacer, llega un momento que llegas, ¿vale? A menos que te hayas pasado muchísimo. Pero bueno, normalmente no nos vamos a pasar, porque pensamos que nos hemos pasado a veces y de repente, si somos consistentes y seguimos ese camino, nos descubrimos que estamos muy cerca. Decimos, ostras, pues estoy a punto de conseguir lo que me había planteado hace tiempo y que pensaba que era una locura. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que subirte otra vez el listón. La idea es un poco como lo de la zanahoria y el burro, ¿no? Que es ponerlo ahí, que de manera que el burro se motive para querer cogerlo, pero nunca llegue. Pues es un poco la idea. Si al final llegas a la zanahoria, si el burro llega a la zanahoria, pues se para, ¿no? Pues un poco tú igual, tú ponte ahí una zanahoria difícil de alcanzar, que tengas que estirar el brazo ahí y andar y seguir hacia adelante, pero sabiendo que en algún momento la vas a coger. Porque aunque te pongas muy, muy optimista, en realidad somos mucho más realistas de lo que creemos. Entonces, bajar el listón, yo creo que es un súper error. Es cometer un error enorme. Obviamente, luego un poco me preguntas lo del tema de... Bueno, esto lo voy a hablar un poco más adelante y lo enlazaré con esto. Así que no, yo no me bajaría el listón. Y me dices, es que yo no soy muy guapo, y apuntas muy alto, ¿no? Chicas muy guapas. Bueno, esto lo vimos en el podcast anterior y lo he hablado en el podcast, creo que fue en el 5, de Valor, que en el cual hablamos de la cotización masculina y femenina. O sea, la cotización de una mujer evidentemente está mucho más en su belleza física. ¿Por qué? Porque la belleza física, la salud, en este caso, da un mensaje de fertilidad y es realmente lo más atractivo a nivel sexual para reproducirse, y un poco los genes, por eso los hombres enseguida vemos unas proporciones y ¡guau! Y se nos caen los calzoncillos, pero no, al contrario, no te los puedes bajar porque hay una cosa que hace tope, ¿no? pues eso es así, ¿no? La naturaleza es que cuando ves fertilidad, cuando ves una mujer con ciertas curvas, ciertas protuberancias, ciertos movimientos, sana, etcétera, volúmenes, pues de repente pierdes el norte, ¿no? Y es como que solo tienes una cosa en la cabeza, siempre y cuando no hay un peligro alrededor. Pero si estás en un hábitat tranquilo, y es lo que solemos estar todos ya en estas civilizaciones avanzadas, pues de repente en verano no haces más que mirar a todos lados y decir, madre mía, socorro, o sea, socorro, socorro, me siento como el hombre más pervertido del planeta Tierra. Y es una condición natural, nos guste o no nos guste, sea políticamente correcto o no, es así. Sin embargo, mientras que el hombre puede tener un físico robusto, musculado, alto, con buen tono de, o sea, con morenito, ¿no? Con tono de piel por el sol y tal. Eso, y eso puede ser atractivo. O sea, una mujer puede decir, hombre, qué tío más físicamente capaz, ¿no? Que eso es capacidad de protección y asistencia, y buenos genes, estás ahí diciendo este tío es, y también pues igual va a un gimnasio y come bien y se cuida, en fin, tiene situación privilegiada, o sea, tiene la capacidad de poder mantener ese cuerpo, etcétera. Pues eso puede atraer a una mujer en cierta medida, pero lo cierto es que digamos que lo que más atrae a una mujer son los rasgos de éxito de un hombre. Y no solo se traducen en un buen físico o en una bonita cara, en belleza. Se traducen también en su inteligencia, en su don de gentes, en su capacidad de mando, en su confianza, en cómo gestiona las situaciones difíciles, cómo resuelve los problemas, cómo, por ejemplo, estando frente a ella y ella diciéndote que tiene novio o cualquier cosa, intentando bajarte la autoestima, a ti no te afecta, esa capacidad de confiar en uno mismo. En fin, son muchos otros factores, gracias a la evolución, al universo, a quien quieras, pues que nos sitúan en una situación en la cual, incluso con una edad avanzada, sigue siendo muy atractivo. Y por eso se dice que los hombres un poco envejecen, los hombres que envejecen bien son como un buen vino, ¿no? Cuanto más tiempo, más atractivos. ¿Por qué? Pues precisamente porque a lo largo del tiempo, si empleas bien tu tiempo, a todos los niveles, tanto físico, si te cuidas, si sigues cuidando, si sigues haciendo deporte, si sigues comiendo bien, pero sigues trabajando también tus relaciones sociales, tus habilidades, etcétera, pues resulta que cada vez tienes más y más y más recursos, más habilidades, tienes más atracción, básicamente. Entonces, bueno, yo no sé si te habrá pasado a ti, pero a mí me pasa muy a menudo lo típico de, bueno, ¿qué tal tu novio y tal? Pues no es muy guapo, pero es policía. No, no es muy guapo, pero es no sé qué. Bueno, no es muy guapo, pero es... Es decir, la belleza, evidentemente, si encima eres guapo y estás cachas, pues mira, ese extra que tienes, ¿no? Siempre digo que el físico y la belleza en un hombre pues son unos tres puntos. Lo ideal es que sea un uno mínimo, es decir, que tengas una belleza neutra, que no seas, pues quizá un engendro, ¿no? Si tienes alguna malformación, pues... Puede que lo tengas más complicado. Ojo, yo siempre cuento un poco de esta anécdota. Y por cierto, no sé si me voy a acordar, pero La venganza de Montecristo, creo que es del Conde de Montecristo, algo así, esa película. Creo que es esa película. Siempre la he visto. Últimamente la han echado en la tele. Y siempre la he visto por el final, cuando es la lucha final, la venganza y todo el rollo. Bueno, pues el escudero del Conde de Montecristo, creo que es. Bueno, ese hombre que es un poquito así, que parece un poquito troll. Bueno, pues yo conocí a un hombre muy, muy, muy parecido a él. De hecho, lo dije, ostras, ya he encontrado por fin a quien me recuerda. Que estaba con una super pibón. Y que lo cierto es que lo veías visualmente y decías, pobrecillo, era bajito, cara así de un poquito de troll, en fin, poca cosa, incluso un poquito gordito. Bueno, es que muy, muy, muy parecido al del Conde de Montecristo. No recuerdo el nombre del protagonista, pero creo que lo voy a buscar. A ver, Conde de Montecristo. Película. Vale, aquí tenemos la película. Vale. Justo me habían salido los protagonistas y ahí va, que se me pone la película en marcha. No, no quiero ver la película. Quiero ver los actores. Reparto. Nunca, normalmente quieres ver una película y no hay forma de encontrarla, ya que ha sido demasiado fácil. Reparto. Vale. Será La Venganza. La Venganza. Era La Venganza del Conde de Montecristo. Aquí lo tenemos. Este es Luis Guzmán, ¿vale? Que hace de Jacobo. Exacto. Vale, pues Luis Guzmán. Este hombre me recuerda muchísimo, muchísimo a aquel... Bueno, y de hecho, pues podemos pensar, ¿no? Que Luis Guzmán, si lo ves, no tiene mucho atractivo físico. De hecho, es que parece un bichito. Es un poquito bicho. Y sin embargo, pues es actor en una película, como la película de El Conde de Montecristo, y probablemente no haya tenido demasiados problemas para estar con mujeres, porque eso es un interruptor sexual bastante poderoso, ¿no? Lo que es la fama, lo que es salir en el cine, etc. Pero vamos, en este caso, este hombre que te digo que no era actor de cine, él creo que era un empresario y hacía algo... Bueno, fue en una noche vieja, en un sitio que nos reunimos, y que había gente bastante pudiente. Y bueno, y él estaba ahí. Entonces... me acuerdo que cuando él de repente, o sea, él estaba ahí, que no estaba sentado en un sofá allí tomándose una copa él solo, un poco así tal, vino con su pareja era un pibonaco que iba charlando con todo el mundo, era muy muy extrovertida, él estaba ahí tranquilamente, y en un momento dado estábamos todos hablando, no sé qué estábamos contando, y de repente él incidió en la conversación y dijo algo, y recuerdo una voz que me cautivó completamente, un timbre, una forma de expresarse, que, o sea, todos nos callamos, le escuchamos, y fue como que de repente su apariencia ya no tenía, o sea, su baja estatura y su cara, ya te digo, era muy parecido a Guzmán, a Luis Guzmán, pues de repente era como, o sea, como que todo eso desapareció, y fue, era la persona con más carisma de la sala. Fue, o sea, me sorprendió mucho porque yo, pues en aquella época estaba también con todo esto. Estamos hablando de hace 10 o 12 años o por ahí, y me sorprendió mucho porque fue como un ejemplo de decir, wow, este hombre que quizás si yo fuera él me estaría muy deprimido, este estaba muy tranquilo, muy a gusto, porque es que su timbre y el contenido y lo que decía era tan interesante y daba, o sea, estuve hablando con él un rato, un personaje excepcional, muy muy interesante. Así que básicamente, así resumiendo entre comillas, el atractivo masculino no es tan importante como el femenino en cuanto al físico. Ya te digo que serán unos 3 puntos. Si tienes el resto, puedes tener hasta 7 puntos que suman un montón. Este no tenía ni un 1 de los 3, ¿vale? Obviamente, si tienes un 1 significa que eres normal, no llamas mucho la atención, o sea, ni positivamente ni negativamente. Si tienes 2 puntos es que eres guapete, y si tienes 3 es que eres, pues vamos a poner un Brad Pitt, ¿no? Un tío ya atractivo, guapo. Pero con un 1, que seas normalito, suficiente. Incluso si fuera un 0, o sea que no puntúas porque tienes alguna tara, pues puede compensar muchísimo el resto de... Puede no, compensa muchísimo el resto de atributos que te sitúan donde te sitúan, porque te sitúan y con tu mérito, etc. Entonces me dices, bueno, por otro lado ya, para terminar, me dices, sí que me abren mujeres que no me atraen, que no me interesan, y estoy pidiendo experiencia por no avanzar en ese campo. ¿Qué me recomiendas? Bueno, aquí, como se suele decir, para ser pichichi hay que marcar en todos los campos. Es decir, si lo que buscáramos es ser el máximo goleador, pues hay que marcar en todos los campos, sean o no atractivas, ¿no? Pero yo creo que esta no es la idea. Y bueno... si te encuentras con mujeres que te dan la oportunidad de ganar experiencia, vamos a decir, pero a ti no te motivan de ninguna manera, pues bueno, o trabajas el que te motiven, es decir, trabajas qué cosas, qué cualidades, aparte del físico, te pueden incentivar para llegar para escalar y ganar experiencia a otros niveles más psicológicos, más que físicos, o si no hay manera, porque realmente es que no te incentivan de ninguna manera, pues entre comillas no pierdas tu tiempo ahí. Puedes solo amiguearlas, pues tenerlas como amigas, pues, pues como ellas hacen, pues hacer tú igual y que aguante lo que quieran aguantar. Y tienes unas chicas que, con las cuales interactúas sin necesidad de tener sexo con ellas, pero desde luego no apuntes solo a el 11, ¿vale? A las mujeres perfectas. Seguramente hayan unas mujeres, entre comillas, a nivel atractivo hablamos, en cuanto a atractivo, pues unos poquitos peldaños por debajo, ¿vale? Si hablamos vulgarmente de números, ¿no? Es una chica 10, una chica perfecta, físicamente espectacular. Que ojo, que sea espectacularmente con su físico no significa que lo sea como persona. Pero bueno, si eso es una chica perfecta para ti físicamente, seguramente haya un 9, un 8, un 7, o sea, hayan chicas que no sean tan, ¿vale? Pero que estén muy bien, con las cuales quizá tengas más posibilidades porque ellas incluso no te pongan estos pretextos tan pronto, que puede que sí que lo hagan, pero ya te digo, el pretexto de que tengo novio ya te he hablado extensamente de él. Y bueno, y sí que puedes, entre comillas, hacer prácticas con chicas menos atractivas, pero que aún así sí que te gustan, te estimulan y que quieres seguir adelante. De hecho, te advierto de que las mujeres un poco menos atractivas, por así decirlo, cuando digo un poco menos me refiero a eso, ¿no? Pues un 9, un 8, un 7, es una chica muy guapa y muy atractiva, pero que no son cegadoras, sino que son muy resultonas y de jolín, pues wow, no tendría ningún problema, ¿no? Esas, incluso un poquito menos, igual de este tipo de chica que tiene un físico muy bien, que dices, joder, la verdad es que lo tiene todo en su sitio, muy bien, pero luego pues no es muy guapa, es regulera, ¿no? O sea, de belleza de cara, pues es un 5, un 6, o sea, es bueno, no es guapa, ¿vale? Pero luego tiene un cuerpo que está muy bien. Pues te sorprendería ese tipo de mujer que, y de hecho he conocido muchos casos, de hombres que dicen, no, si somos amigos y ya está, estamos, sí, me la tiro, pero no, nada serio, porque como diciendo, yo aspiro a algo mejor, ¿no? Pero esas chicas tienen muy buenas estrategias, saben a dónde atacar, te pueden hacer sentir sexualmente demasiado a gusto y dependientes, y al final acabar con la que menos te esperaba. Dices, yo pensaba que iba a acabar con una más guapa, o sea, con ese cuerpo, pero más guapa. Pero lo cierto es que igual una chica más guapa con ese cuerpo, pues luego no se le ocurra tanto, no tiene las mismas estrategias y el sexo está muy bien porque la chica está muy bien, pero porque ella es muy atractiva, no porque, o sea, porque su cuerpo, su envoltura es muy atractiva, no porque ella pues se le ocurre, te estimule, te haga sufrir en algunos momentos, ¿no? Para que tengas más ganas, o sea, te hace jueguecitos que lo incentivan. O sea, que cuidado. Bueno, más que cuidado, experimentar, ganar experiencia con mujeres menos atractivas, está bien, porque además es que te pueden hacer sacar buenas tablas, porque también corres el riesgo de que te cojan ellas en sus redes, porque como dices, ¿no? Ellas buscan fines románticos y no me gustaría herirlas. Bueno, esto ya es con lo que termino. Ten en cuenta eso. Evidentemente, todas las mujeres, por norma, entre comillas, tienden a buscar fines románticos. Ellas evolucionaron buscando la estabilidad en la relación porque, como ya he dicho en varios podcasts, pues hacerse cargo de una cría ella sola era prácticamente imposible. Y así como los elefantes y que se juntan las manadas de hembras y entre todas sí que pueden sacar la prole porque son un grupo, pues aquí los grupos los hemos hecho por parejas, ¿no? Hombre-mujer. También por tribus, ojo. Pero bueno, hombre-pareja ha ido evolucionando a hombre pareja, a hombre y mujer, ¿no? A pareja. Y bueno, entonces, evidentemente, en un momento u otro ya va a decir, ¿esto qué es? ¿Aquí qué somos? Yo quiero exclusividad. O sea, eso. Y entonces, no quieres hacerles daño, pero piensa otra cosa. En la vida, realmente, esto es muy poco políticamente correcto, la vida realmente, como más aprendemos o de lo que mejor aprendemos es, entre comillas, del dolor, es de las situaciones incómodas, negativas. Cuando algo está muy bien y todo es fantástico y maravilloso, prácticamente no aprendemos nada, tiramos para adelante y vivimos en un estado aletargados que pensamos que todo es muy happy, ¿no? Muy flower, muy maravilloso. Y luego ya cuando vienen las hostias, es cuando decimos, ¿pero qué ha pasado? Si todo era fenomenal. Y es porque de las cosas buenas, cuando pasa algo bueno, casi que no somos ni conscientes, ni sabemos ni sabemos por qué pasa ni por qué no pasa. Sin embargo, cuando nos pasa algo jodido, enseguida nos paramos, analizamos, madre mía, o sea, lo sufrimos muy bien. Estamos como muy preparados para el sufrimiento, para que el sufrimiento nos llame mucho la atención. Y por ese hecho, lo cierto es que evolucionamos mucho del dolor y aprendemos mucho si lo sabemos llevar. Entonces, una mujer que vive en Hollywood, ¿vale? Que tiene una mentalidad del mundo mágico y que piensa que bueno, que los hombres son para cazarlos y vivir felices y comer perdices y ser solo príncipes, pues creo que les viene bien darse cuenta de que no es así, de que hay hombres que van a querer estar con ellas solo sexualmente y, o bueno, solo disfrutar de su compañía hasta cierto punto. Y que bueno, que si eso les esa realidad, eso de verdad les hace daño y les duele, yo creo que es un dolor que evidentemente tampoco hay que regocijarse ni hacerlo adrede ni tratar de hacer daño a la gente, pero en este caso, si ese dolor sirve para que ella se dé cuenta de que la realidad no es como ella creía y de que la realidad tiene otro contexto y que tampoco es malo. O sea, si tú tienes unas expectativas que son irreales, el problema no es que la realidad está mal, el problema es que tu realidad no es real, ¿vale? Entonces yo creo que es bueno, entre comillas, adoctrinar, por así decirlo, o sea, mostrarle a la gente la realidad tal y como es. Y yo soy el primero, y creo que esto lo hablé también en otro podcast, pues que yo pensaba que iba a ser virgen hasta el matrimonio, que solo me casaría con la mujer de mi vida, que mil etcéteras, ¿no? Yo tenía una... Y eso que tampoco soy una familia muy religiosa, ni mucho menos, y de hecho no soy nada religioso yo. Pero en su día pues tenía eso por lo que fuera inculcado, porque sí que es verdad que España ha sido una cultura bastante religiosa, pero en mi familia no necesariamente recuerdo ni siquiera ni ir a misa ni nada de eso. Pero yo tenía todos esos conceptos y fue con mi primera relación de pareja realmente seria de la que me enamoré y tal, cuando me di cuenta, pues, por ejemplo, que ella era un año menor que yo y ella ya no era virgen. Yo tenía 17, ella tenía 16 y ella ya no era virgen. Y cuando me enteré de eso, cuando me lo confesó, fue como que me sentí súper estafado, súper engañado. Dije, ostras, pues no eres entonces la mujer de mi vida, porque la mujer de mi vida es aquella que va a perder su virginidad conmigo, ¿no? Y después del matrimonio. En fin, yo tenía unas cosas en la cabeza que bueno, algunos que me estéis escuchando quizá pensáis, sí, pero ya os digo yo que no. Y que bueno, que tuve que aprender a hostia limpia. De hecho, ella perdió su virginidad con un chico de 21 años cuando ya tenía 15. Y me acuerdo de al principio de conocerla a ella, que íbamos al mismo instituto, pues de vez en cuando venía el que era su novio todavía a recogerla. Y entonces, claro, cuando ya por fin lo deja con él y está conmigo y pasan los meses y va a llegar el sexo, ¿no? Y entonces ella me dice, me confiesa que no es virgen y que el otro chico, pues yo tenía la imagen del otro chico y bueno, había una cantidad de cosas increíbles. Luego, por ejemplo, estando conmigo, se besó con otro chico y fue como la puñalada. Además, ojo, porque esto fue muy, muy cruel. Ella se iba a veranear a un camping y me invitó un fin de semana allí con sus padres y tal. Yo, bueno, a todo esto hablábamos por teléfono mientras ella estaba allí en su camping. Y era entre semana. Y ella me dice que tengo muchas ganas de que vengas, te echo de menos, quiero que estés aquí, papá, papá. Ahí ya tenía yo 18 y ella 17. Y tal y cual, y pitos y flautas. Muy bien. Entonces, yo llego allá al camping y el primer día que llego al camping me dice, te tengo que contar algo, y me confiesa que un chico que me acaba de presentar hace nada, me acaba de presentar a un chico, me dice, mira, este es tal cual, le saludo y tal, y me dice, te tengo que contar, ¿el chico este que te he presentado? Digo, sí. Pues mira, la noche esta que tal y cual, no sé qué, estuvimos hablando, la verdad es que te echaba mucho de menos, y al final me besó. No pasó nada, pero me besó. Y yo enseguida empecé, así con lengua, así sin lengua, pero ¿por qué tal? Y recuerdo de en un momento dado, o sea, de repente como que se plantó en mi corazón una semilla venenosa, ¿no? Pero yo no era consciente, fue como, yo de repente quedé aturdido. Y estábamos ahí y yo parecí que no pasaba nada en mí, ¿no? Parecía que yo estaba normal. Pero lo cierto es que algo había pasado. Yo estaba como asimilándolo. Era como que no me lo terminaba de creer. Y en un momento dado, pues estamos en la casa de, del camping, en una mobile home que tenían. Y en ese momento estábamos solos y tal, y ella empieza, pues eso, quería tener sexo conmigo. Y empieza tal cual, la verdad es que mi cuerpo funcionaba bien, estaba yo empalmado, o sea, físicamente mi cuerpo estaba listo, pero yo no hacía nada, yo no progresaba, yo estaba como atontado, ¿no? Y entonces ella me dice, ¿qué te pasa? Y me quedé así, digo yo, ¿qué me pasa? Pues no lo sé, y digo, espera un momento, o sea, me quedé ahí como parado, y dice, tuve que como que preguntarle a mi subconsciente, ¿no? ¿Qué me pasa? Porque la verdad es que mi cuerpo reacciona, pero mi mente no está, estoy bloqueado. Y entonces de repente, pues eso, dije, pues esto es lo que pasa, ¿no? ¿Qué tal? Y se lo dije, digo, pues que, tía, que te acabas de enrollar con un tío y me lo has dicho así y no se me iba de la cabeza. Entonces no tuvimos sexo, obviamente, y el resto del día, pues al final pues estuvimos por ahí por la tarde, vimos, era un sitio así de verano muy, muy bonito y tal, estuvimos viendo sitios muy chulos, con más amigos de allí del camping de ella, pero ese chico ya no estaba por ningún lado, claro, pero vamos, yo no se me fue en ningún momento, al día siguiente, o sea, dormí allí, al día siguiente seguía con esa espina clavada, me despedí, me fui, porque me iba, o sea, llegué, no sé si llegué un viernes y me iba un domingo o algo así, y me fui y lo cierto es que me costó digerirlo. Y bueno, así, ¿no? También hay muchas más. Esta relación duró bastante tiempo y fue como uno a uno todos mis ideales y todos mis valores y todo lo que yo pensaba que era la vida justa, pues fueron hostia tras hostia tras hostia tras hostia haciéndome realidad, o sea, haciéndome realmente ganar experiencia y madurez. Y lo cierto es que fue doloroso, sí, lo pasé mal, sí, pero me hizo quien soy, entendí mucho mejor cómo funcionaban muchas cosas y muchas otras que quedaron ahí en incógnito y hasta que no me puse a estudiar esto en profundidad, pues no empecé a encontrar respuestas y a entender los porqués. Por lo tanto, bueno, si tiene novio, en este caso, imagínate que es cuestión de tratarlo de otra manera, pero se puede escalar. Con lo cual, eso, todo esto para explicar, me iré un poco por las ramas, pero bueno, todo esto para explicar que la, siempre y cuando la gente, en este caso ellas, aprendan un poco la realidad, aunque duela, evidentemente hay que tratar de hacerlo lo más apropiadamente posible, ¿no? No, esta chica, esta pareja mía que me trajo tantos quebraderos de cabeza y tanto me partió el corazón, me lo partió, pues, por un lado, porque ella fue genuina, no lo hizo a mala leche, no quiso hacerme daño, sencillamente ella actuó como ella consideraba. No era una mala persona, ni mucho menos, era una persona excepcional y, sencillamente, yo también tenía una visión de la vida demasiado idealista y demasiado poco realista que poco a poco se fue poniendo en su sitio, ¿no? Así que bueno, que no tengas tanto preocupación por, entre comillas, herir a nadie, puesto que, bueno, hay formas de subcomunicar las cosas sin, o sea, desde luego si le dices a una chica, no, mira, yo solo estoy contigo por sexo, eso es estúpido, eso ni siquiera es real y desde luego así probablemente no te acuestes con ninguna chica, porque es que eso es una de las cosas menos excitantes que hay para una mujer. Ahora, cosas como, bueno, nos estamos conociendo, ya veremos qué pasa, lo cierto es que estoy a gusto contigo, etcétera. Y luego, pues mira, estoy a gusto contigo, pero tanto como para una relación, lo cierto es que no, tal. Ahí ella se puede sentir traicionada. Tú te acostaste conmigo porque iba a ser mi marido y hacerme 5 hijos. No, jamás he dicho yo eso. Nunca te he mentido. Te he dicho que estaba muy a gusto contigo, que te estaba conociendo, que la verdad es que me gustaba mucho, pero me gusta hasta este punto, más pues por muchos motivos o por X motivos no, y siento que para ti no sea igual, pero bueno, la vida, entre comillas, es como es, ni es justa ni es injusta, es como es, y conforme van pasando las cosas, pues tenemos que reconducir, ¿no? Reoperar, es decir, vale, yo tenía estas expectativas, como dice, ¿no? La vida es las cosas que pasan mientras haces planes, ¿no? Yo tenía esto planeado y de repente no tiene que ver, pues nada, reconstruyamos, a ver, volvamos al punto de inicio, a ver dónde la hemos liado, a ver qué podemos hacer distinto para conseguir una alternativa mejor, etcétera. O sea que bueno, básicamente